Tanto tiempo juntos y ahora te tienes que ir. Éramos muy niños cuando allí te conocí. Te veo jugar y en silencio hablar. Sha la la.